en la ciudad de Caracas. Pueden chequear y ampliar el resto de nuestros diales visitando www.laradiodelsur.com.be y ahí también pueden escuchar la radio en vivo. Le agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Hoy es martes 20 de octubre. Deseamos que hayan arrancado el día con bastante energía, que ya hayan podido tomarse su cafecito, desayunar bien rico y bueno, que estén preparados para afrontar todos los retos que nos presenta la vida todos los días, sobre todo en la construcción de una nueva sociedad, una sociedad posible, por mucho que vaya a tardar esa sociedad. Así que bueno, todos a la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo modelo. Además, hoy estamos recordando una fecha, ¿no?, especial, precisamente un día como hoy, un 20 de octubre, pero del año 2012, el comandante Chávez ofrecía un discurso reunido con su consejo de ministros y de allí salió el denominado golpe de timón del comandante Chávez, precisamente luego de haber citado a todo su tren ministerial y de empezar a proponer una serie de acciones que fueron llamadas así, golpe de timón, con el propósito de consolidar las políticas del gobierno bolivariano. En ese entonces Chávez le sugería al alto mando político del chavismo realizar todas las correcciones necesarias para implementar con mucha más fuerza el Plan de la Patria 2013-2019, pero además le pedía a todo su equipo de trabajo acelerar y promover el accionar del chavismo en todo el país, crear y consolidar las comunas, un proyecto al que buena parte del pueblo venezolano le está dedicando día y noche, transformar el Estado hacia un Estado totalmente comunal, donde podamos ser nosotros los que ejerzamos con toda capacidad el poder popular. Nada fácil, ¿no? Esos retos que se presentaron en ese golpe de timón. También se refirió a la necesidad de transitar hacia la construcción de un nuevo modelo, no solamente político y económico, sino también cultural. Incluso en aquella oportunidad, los medios de comunicación llevamos palo parejo por parte del presidente Chávez, quien llamaba a todos los medios públicos a convertirse en un solo sistema, en un sistema integrado, que hubiese interconexión con otros sistemas, con los medios comunitarios, con las televisoras, con los periódicos regionales, con los periódicos internacionales de todo nuestro continente. Así que bueno, no hubo nada que el comandante Chávez dejase por fuera en ese golpe de timón que se realizó un día como hoy, pero en el año 2012. Y precisamente vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que decía el comandante Chávez, ya casi finalizando las reflexiones que hizo en ese golpe de timón del año 2012. Estamos tocando puntos claves de este proyecto, que si no lo entendemos bien y lo asumimos bien, pudiéramos estar haciendo cosas buenas, pero no exactamente lo necesario para ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de explotación capitalista y creando un nuevo modelo, el socialismo venezolano bolivariano del siglo XXI. Ahí está, esa era la propuesta del presidente Hugo Chávez, el socialismo bolivariano del siglo XXI. No precisamente poner pañitos fríos ni curitas, sino atacar la enfermedad de raíz. Esa siempre fue la propuesta, ¿no? O sea, uno puede muchas veces estar haciendo cosas buenas y esto aplica a todo, ¿no? Incluso a la vida personal y colectiva. Uno muchas veces puede estar haciendo cosas que uno considera que están muy buenas y que puede que los efectos allí inmediatos sean muy buenos, pero a la larga eso no haya significado la transformación de ninguna estructura de raíz, y eso era lo que pedía el presidente Hugo Chávez. De hecho, siempre hacía mención, ¿no?, cada vez que lo acusaban de tener 15 años en el poder. Bueno, 15 años no son nada realmente para las transformaciones estructurales que se requieren hacer, sobre todo luego de siglos, ¿no?, de dominación. Así que ahí está, recordamos hoy 3 años de ese golpe de timón y estamos convocados, seguimos convocados por todo lo que decía el presidente Hugo Chávez en ese Consejo de Ministros del 20 de octubre del año 2012. Y además allí también él hacía un llamado a seguir con consolidando victorias políticas y precisamente una batalla política que tenemos por delante. Es el 6 de diciembre cuando se van a estar seleccionando 167 diputados para la Asamblea Nacional de Venezuela, y para eso se estuvo realizando este fin de semana un simulacro electoral en todo el territorio nacional, y allí estuvo participando con bastante fuerza, porque así lo pudo medir, lo pudo constatar, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. En este sentido, ayer se manifestaba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y él informó que según los cálculos, pues, de la maquinaria política, ojo, el simulacro no se hizo para esto, estos datos no están saliendo del CNE, sino que, bueno, cada tolda y cada movimiento político puede medir las fuerzas que tienen de convocatoria, ¿no? Y así explicaba Diosdado Cabello que pudieron determinar que 1.300.000 electores participaron en ese simulacro realizado el día domingo, y bueno, la movilización que se vio fue movilización por parte del chavismo. Escuchemos. Estos resultados de ayer, en verdad muy halagadores para nosotros desde el punto de vista de organización, revisando todos estos compañeros, todas estas compañeras, notamos una participación. Ellos tienen que reportarse, tenemos un sistema, ellos tienen que reportarse activamente de lo que están haciendo en los centros electorales. Me explico, aquí en Caracas había 45 centros, todos los jefes y jefas de VH tenían que presentarse en esos 45 centros y reportar, más de 800 jefes de círculos, y nosotros vamos recibiendo la información con planillas, con información en el momento. Eso nos permitió saber o estimar de manera muy firme y exacta la cantidad de personas que pudieron haber participado en el simulacro en el día de ayer. Nosotros estimamos que en el día de ayer hubo algo así como 1.300.000 votantes en toda Venezuela. Es el estimado que nosotros creemos, según información que nos dan los jefes y las jefes de VCH reportada de acuerdo a la cantidad de votos. Bueno, también el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destacaba el día de ayer que todas las fuerzas revolucionarias, no solamente del PSUV, sino de todos los partidos que componen el Gran Polo Patriótico, se desplegaron en todo el país, y esta es la previa para la victoria perfecta del 6 de diciembre. Y ahí estamos desplegados por todo el país, el Gran Polo Patriótico. Yo fui al liceo, a la escuela Cacique para Maconi, y ahí estaban el PCB, ahí estaba el MEC, ahí estaba Redes, ahí estaba la UPB, ahí estaba Podemos, ahí estaba NCR, ahí estaban los Tupamaros, ahí están todos los aliados, movimientos sociales, los candidatos indígenas, estaba Conibe allí con nosotros, estaban todos haciendo la tarea que nos corresponde hacer, la tarea para llegar al 6 de diciembre, estudiadito, solo con el lápiz, con la punta afiladita para responder el examen rápidamente. El 6 de diciembre va a ocurrir otra vez lo que ocurrió el 7 de octubre. El 6 de diciembre gana Chávez, no tenemos ninguna duda de eso, y así será, y será refrendado por el CNE a golpe de 8:30 de la noche. Así será. ¿Qué irá a hacer la oposición? Por la forma como ellos se están preparando, van al expediente de la violencia. Ojalá que no. Bueno, precisamente rumbo a esa victoria perfecta que señala allí el compañero primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se han organizado movimientos sociales, colectivos e individualidades, y van a estar lanzando hoy una campaña popular denominada Cada Latido Cuenta, una iniciativa precisamente de cara a esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y esta iniciativa va a ser lanzada hoy, que como les comentaba, se cumplen 3 años del golpe de timón del tren del Consejo con el tren de ministros del comandante Hugo Chávez el 20 de octubre del año 2012. Y para conversar en torno a esta nueva campaña, vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Pablo Kunich, integrante de Alba TV, también uno de los impulsores de esta campaña y amigo de esta casa. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica. Buenos días para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bueno, Pablo, con ganas de que le cuentes precisamente a todos los usuarios y usuarias de qué va esta nueva campaña popular Cada Latido Cuenta. Bueno, Cada Latido Cuenta es una iniciativa colectiva que nace de movimientos sociales, colectivos, culturales, políticos, que bueno, nos encontramos en esta consigna de Cada Latido Cuenta. Y es una campaña que pretende convocar, movilizar la fibra del chavismo convocar a la movilización y obviamente a la participación de cara al 6 de diciembre, bueno, desde la convicción de estar luchando, desde la unidad que el comandante Chávez también convocó, y bueno, sobre todo con la participación directa de la gente en esta campaña, más que una campaña por los candidatos, por algún candidato en particular, es una campaña por el proyecto, ¿no? Por el proyecto que el comandante Chávez marcó, legó, y el proyecto que en definitiva todos y todas estamos construyendo día a día y defendiendo. Ahora, Pablo, cuando nos referimos a una campaña popular, te consulto, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo nació este proyecto? Bien, surge de un laboratorio creativo que se realizó hace poco más de un mes, donde, bueno, convocado por el Comando Creativo y el colectivo Códigos Libres, donde, bueno, nos aglutinó, nos convocaron a varios movimientos sociales y colectivos que hacemos comunicación, que hacemos diseño, etcétera, a pensarnos justamente de cara a las elecciones, de cara a la nueva campaña que se venía, qué podíamos aportar y desde dónde podíamos aportar. Y allí surge un poco la consigna, surgen algunos de los diseños, y bueno, eso después también se ve multiplicado en diferentes plataformas. Se realizó un campamento de producción multimediático, diferentes movimientos se han ido sumando para que esta campaña, bueno, tenga eco y se extienda por todo el país de la mano de la gente, de la mano del poder popular organizado, y bueno, desde una visión alternativa, popular, bueno, un poco la apuesta que tenemos. Pablo, ¿cómo puede la gente sumarse a esta iniciativa, participar en la campaña, obtener todos esos diseños que ustedes han hecho? Si alguien puede colaborar con ustedes, ampliar el trabajo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, sí, Jessica, justamente uno de los propósitos de la campaña es que todo el mundo se sume, cada quien desde su identidad, cada quien desde su diversidad, podemos decirlo así. Y bueno, hay varias vías de comunicación. Está la página web, que es cadalatidocuenta.com.be. Está la cuenta de Twitter, que es Tu Latido Cuenta. Y también en el Facebook estamos como Cada Latido Cuenta. Nos pueden buscar así y nos van a conseguir. Es importante allí decir también que desde donde construimos esta campaña es desde la convicción. Hoy, 20 de octubre, donde recordamos el discurso del golpe de timón del comandante Chávez, desde la convicción y la necesidad de profundizarlo, ¿no? De defender el proceso para poder profundizarlo de cara a un Estado comunal, ¿no? Quienes organizamos, movilizamos esta campaña, nos hermanamos y nos sentimos plenamente identificados con la consigna de comuna o nada, y bueno, la necesidad de esa orientación que dio el comandante de caminar hacia el Estado comunal, ¿no? De cambiar las relaciones sociales que vivimos los y las venezolanas, y bueno, caminar hacia ese común a nada, caminar hacia ese Estado comunal socialista que bueno, por el que estamos construyendo y por el que además convocamos a seguir manteniendo la revolución para poder profundizarla este 6 de diciembre. Ahora, Pablo, aprovecho también para consultarte antes de finalizar. Ustedes como organizaciones sociales, como colectivos, como movimientos y precisamente en el marco de todas las reflexiones que se hicieron en ese golpe de timón, ¿cuáles consideran que son los principales temas pendientes o tareas que tenemos nosotros como pueblo organizado? Bueno, ahí es importante decir que esta campaña también nace como alternativa a la crisis, a la situación de crisis y de guerra económica que estamos viviendo. Porque creemos que ante esa situación la salida es para adelante y la pelea es peleando, ¿no? Es hacia adelante, organizados, que podemos responder a esta crisis que estamos viviendo. Allí, de ese discurso del golpe de timón, lo que rescatamos es el espíritu crítico, el espíritu de revisión y de poder repensarnos hacia dónde vamos como revolución. Los desafíos son muchos, tenemos que superar una guerra económica, tenemos que demostrar las capacidades productivas del pueblo, que si bien se han desarrollado, todavía falta por profundizar mucho más. Tenemos allí una propuesta de agenda legislativa que, bueno, que las diferentes organizaciones vienen planteando, que durante la campaña se va a ir desplegando. Si allí van a poder ver los planteos de una serie de legislaciones que todavía están por aprobarse y que no tenemos duda que, manteniendo la Asamblea Nacional en manos de la revolución, se va a concretar, porque es una de las grandes ventajas que tenemos. En revolución todavía podemos seguir construyendo, todavía podemos seguir pensando y repensando cómo construir nuestro socialismo comunal. Entonces, para nosotros eso es estratégico, defender este espacio para poder avanzar, para poder profundizar y poder resolver los problemas reales que hoy tenemos como revolución y como Venezuela, que estamos convencidos que juntos y juntas, trabajando de manera colectiva, multiplicando los espacios de debate, los espacios de producción, podemos revertir eso. Y eso teniendo también claro, como un eje de la campaña, la defensa del respaldo al legado del comandante Chávez y al rol que está jugando nuestro compañero Nicolás Maduro hoy en dirigir toda esta pelea, en asumir una de las batallas, si no la más importante, la más dura que ha recibido la revolución, y que bueno, que es en unidad, cerrando filas con la revolución, cerrando filas con el presidente Nicolás Maduro, es que vamos a poder salir adelante de esta crisis o de este embate que está sufriendo el pueblo venezolano. Bueno, Pablo, te agradezco mucho el contacto con la Radio del Sur, y antes de despedirnos, pues invita a la gente para que los acompañe a las 10 de la mañana en el lanzamiento de esta campaña. Sí, hoy a las 10 de la mañana en la Plaza del Venezolano, ahí invitamos a todo el mundo con sus banderas, sus franelas, a expresar con sus colores, sus identidades, con cada voz, con cada latido que cuenta, el respaldo a la revolución y bueno, la necesidad de profundizarla y de que este golpe de timón lo sigamos dando juntos y juntas. Así que no se olviden, cada latido cuenta, cada uno y cada una de nosotros son importantes para este esfuerzo, y bueno, tu latido cuenta, como dice una de nuestras consignas. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Estábamos conversando allí con Pablo Kunisch, integrante de la Red ALBA y además uno de los muchos, ¿no?, propulsores de esta campaña. Cada latido cuenta, defendamos cada espacio liberado. Una campaña popular, una apuesta colectiva, una apuesta colaborativa, autogestionada, autoconvocada por el pueblo organizado a través de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los colectivos. Así que ya saben, a las 10 de la mañana se va a estar lanzando esta campaña, que además está muy, muy bien hecha, ¿no? Tienen unas gráficas muy hermosas, tienen una variedad de colores, realmente allí todo el mundo tiene la posibilidad de sentirse incluido y tal cual como dice el eslogan, de sentir que cada latido cuenta. Así que con esta campaña, seguramente una de las muchas que surgirá desde el pueblo venezolano, así como las mejores canciones, los mejores eslogan, todas las mejores frases siempre salen de la creatividad popular, ¿no? Y de los momentos más inesperados y a veces de los momentos más duros, ¿no? Que son los que explotan la creatividad del ser humano. Así que sabemos que esta será una de las muchas campañas que surgirán, no solamente rumbo a esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, sino también rumbo a estos intentos cada vez más fuertes que hacemos de rescatar lo que haya que rescatar, de profundizar lo que haya que profundizar y de dejar morir lo que hay que dejar morir, ¿no? Porque así también lo decía el comandante Chávez, es difícil, ¿no? Porque uno vive en una época donde las cosas no terminan de morir y las cosas no terminan de nacer. Entonces es complicado, ¿no? Ese momento o ese tránsito histórico que a nosotros nos ha tocado, pero bueno, eso es lo que hemos decidido asumir. Así que se lanza esta campaña que late en el pueblo y que asegura que cada latido cuenta. Así que los invitamos a que visiten su página web www.cadalatidocuenta.com.be. Ya está activa, aquí la tengo abierta, www.cadalatidocuenta.com.be. Y también pueden visitar el Twitter, la cuenta oficial en Twitter de esta campaña, que es @tulatidocuenta, @tulatidocuenta. Así que los invitamos a seguir de cerca que se trae esta nueva campaña. Cuando son las 8:27 de la mañana, nos vamos para nuestra primera pausa, mientras tanto y por si acaso, escuchando a Canelita Medina con el tema Tata Candela, y ya regresamos. Como quieras, el sonero trae candela. El tercero armonizando, la vez maraca y trompeta. El

al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:33 de la mañana en la bellísima República Bolivariana de Venezuela. Usted puede escribirnos sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias y por supuesto sus denuncias con nombre y apellido a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Para que nos envíen todas esas cosas que ustedes están pensando y reflexionando en estos momentos. Hoy es martes 20 de octubre y les comentamos que va a haber una sesión especial de la Asamblea Nacional convocada para hoy a las 10 de la mañana. Allí además van a estar hablando sobre los preparativos para el día de mañana, porque mañana a las 10 van a tener una sesión especial en honor a Juana Ramírez, la avanzadora. Recordemos que la propia Asamblea Nacional ordenó que, bueno, como homenaje a esta heroína venezolana, sus restos simbólicos salieran desde el estado Monagas, arribaran al estado Anzoátegui y de allí fueran trasladados a Barlovento, en el estado Miranda, y por último llegaran acá, la capital de Venezuela, Caracas, para reposar en el Panteón Nacional, tal cual como se hizo con el Negro Primero. Ahora se está haciendo con esta heroína y es bellísimo porque además es reivindicar el papel que tuvimos y que tenemos las mujeres en las luchas, ¿no? Por muchísimos años invisibilizadas. Las mujeres, el tumulto, los pobres, los negros, ¿no? Y esto es necesario que sea recordado en la historia, ¿no? No solamente unos pequeños personajes construyeron la historia, construyeron la patria, construyeron la independencia, construyeron toda la gesta libertaria, sino que allí hubo un tumulto, ¿no? De gente apoyando esas causas para que fuese posible. Así que, bueno, es momento, ¿no? Y el tiempo histórico así lo permite, de que nosotros recordemos a todos y cada uno de esos personajes. Así que ya saben, a las 10 de la mañana va a estar esa asamblea especial que se va a estar realizando el día de hoy. Pero bueno, estábamos haciendo un paseo informativo por el panorama, ¿no? Estábamos escuchando al compañero Diosdado Cabello antes de irnos a esa entrevista y de irnos a la pausa, pero ayer también estuvo pronunciándose el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. En este sentido, Gustavo González López estuvo hablando en torno a las operaciones de liberación del pueblo, las denominadas OLP, y explicaba que durante los 96 días que llevan activas estas OLP se han realizado 100 operativos en los cuales se han desplegado casi 70.000 funcionarios y se ha logrado la captura de 1.852 personas por diferentes delitos. Además, se han desmantelado 109 bandas y se ha logrado incautar 1.272 armas. Además, se recuperaron 207 vehículos robados y 353 motos que también habían sido robadas. Así que vamos a escuchar al ministro Gustavo López precisamente cuando hacía mención de esto y también de la captura de dos paramilitares en la frontera colombo-venezolana que permitió descubrir que existe toda una red llamada Nuevo Frente Norte de la frontera que opera allí entre Colombia y Venezuela. Estos dos paramilitares que han sido capturados la semana pasada responden a los nombres de Osvaldo Antonio Cárdenas Patiño, un alias Carro Loco, y Ramírez Angarita Guzmán Humberto, colombiano, tiene dos alias, Jairo o Gasparín, todos disidentes del grupo paramilitar Los Urabeños. Venía a ocupar la nueva estructura de este grupo en un nuevo frente que se llama el Frente Norte de la Frontera. La información que está aportando estos dos elementos importantísimos de valor estratégico. Bueno, ahí estamos estamos escuchando al ministro Gustavo González López, quien además señaló el día de ayer que gracias a las OLP se ha logrado la incautación de más de 36,000 armas de varios calibres. Escuchemos. Se han ejecutado hasta la fecha unas 100 operaciones que concluyen con el despliegue de 67,939 funcionarios. Hemos detenido por diferentes delitos unos 1,852, desmanteladas 109 bandas, hemos incautado 1,272 armas, se han recuperado 207 vehículos, recuperados unas 353 motos y de varios calibres unos 36,659, ¿no? Ahí hay una proporción, más o menos el 29 al 30% de las detenciones han sido en el estado Carabobo, y se puede apreciar también que la mayoría de las capturas en cuanto a municiones ha sido en el eje de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Y como signo importantísimo, la mayoría de las armas han sido retenidas, capturadas y ubicadas en el estado Miranda. Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Realmente alarmantes esas cifras, pero es bueno, es parte del trabajo que está haciendo la operación Liberando al Pueblo, una operación que nació hace exactamente 97 días, si contamos el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a seguir chequeando de cerca todos los frutos que vaya a ir dando esta operación Liberando al Pueblo. También les contamos en materias de efemérides, cuando son las 8:42 de la mañana, dos efemérides importantes para el día de hoy. Una es, bueno, recordar que un día como hoy, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, va a estar liderando los actos, un día como hoy, en el año 1548, se designa a la ciudad de La Paz como la ciudad de La Paz. Y luego, bueno, se haría la capital de Bolivia. Esto según, por supuesto, la historiografía oficial que toma en cuenta la fundación de la ciudad desde, bueno, desde que llega todo el colonialismo, ¿no? Pero bueno, se hizo luego la ciudad de La Paz, la capital política de Bolivia, la sede de los poderes ejecutivos y legislativos. Y bueno, en una fecha como hoy siempre se recuerda, pues, que es la fundación, según la historiografía oficial, de la ciudad de La Paz. Pero bueno, va a estar el presidente Evo Morales liderando distintos actos allí en la ciudad de La Paz, precisamente para recordar esta fecha. Y además, la ciudad de La Paz va a estar siendo, y se los comentamos, la sede de un primer congreso internacional que van a hacer sobre transporte de cable, transporte en cable, así como esos cable tren, los teleféricos. Bueno, también en la ciudad del Alto, precisamente en Bolivia, están implementando con mucha fuerza proyectos de este tipo. Y bueno, muchas ciudades de nuestra América Latina lo están haciendo, y se habla de la posibilidad de que este tipo de transporte, bueno, pueda descongestionar un poco la lógica urbana, ¿no? Y por eso se van a estar reuniendo más de 18 países en La Paz, capital de Bolivia, para debatir, bueno, cómo se hace, cómo es esto del transporte por cable, qué tanto se puede lograr a través de esta vía de transporte. Incluso Venezuela va a tener varias autoridades representando a nuestro país ahí en Bolivia, conversando también sobre la experiencia en esa materia que hemos tenido acá. Así que bueno, esa es una efeméride, el nacimiento de la ciudad o la fundación de la ciudad de La Paz, según la historiografía oficial, y vamos a estar pendientes de los actos que preside el día de hoy el compañero presidente de Bolivia, Evo Morales. Y la otra efeméride, ¿no?, por llamarlo así, es que un día como hoy, hace 4 años, asesinaban a el líder de Libia, Muammar al-Gaddafi. Y esto hay que recordarlo, sobre todo en estos momentos, cuando vemos esa denominada crisis migratoria que está intentando llegar al continente europeo y que por supuesto les están cerrando las puertas, y que tiene sus orígenes en hechos como los que ocurrieron en Libia, en el asesinato de Muammar al-Gaddafi y en el saqueo, en la intervención, en los ataques, en los bombardeos que sufren los pueblos de África y Medio Oriente por parte de la OTAN, de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Hace 4 años exactos asesinaban de la forma más cruenta al líder libio Muammar al-Gaddafi por parte de esos grupos terroristas apoyados por Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Cómo está hoy en día Libia? Eso es lo que hay que preguntarnos, ¿no? Porque muchas noticias se dieron sobre el asesinato de Gaddafi. ¿Y después qué pasó? ¿Qué vieron ustedes por allí en las grandes agencias informativas? ¿Qué vieron? No vimos nada, no vimos nada, pero hoy, a 4 años del asesinato de Gaddafi, la situación en Libia es desoladora. Hay 500,000 de desplazados, está la división del país entre las facciones que se están disputando supuestamente el poder político, un poder político que está en manos de Estados Unidos, que es quien tiene metidas sus garras allí. Están los buques estadounidenses y franceses llevándose los recursos naturales, el petróleo de Libia. Después de haber sido el primer país del continente africano con una producción, óigase bien, de 1.6 millones de barriles de petróleo diarios, 1.6 millones de barriles de petróleo diarios, hoy tiene una población totalmente empobrecida, que se sustenta con un bombeo de apenas 450,000 MBPD. 450,000 barriles, estamos hablando de 1,6 millones de barriles de petróleo diarios. Y ahora tiene 450,000. Ustedes echan la cuenta, 1,6 millones a 450,000. Y una población padeciendo hambre. El asesinato de Gaddafi ocurrió un 20 de octubre, un día como hoy, del año 2013, en Sirte. Los videos que fueron ampliamente divulgados por internet mostraron la brutalidad de este hecho, cómo lo mataron a tiros, a quemarropa, con tiros en el estómago y en la sien, aunque estaba desarmado y aunque pedía, ¿no?, que no le dispararan. Así que bueno, una vez que se confirmó esta noticia, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que el asesinato de Gaddafi constituía un atropello a la vida, ¿no?, que había sido un atentado del gobierno de los Estados Unidos con la única finalidad de hacerse con el 40% de las reservas de petróleo liviano del continente africano que venían de, ¿dónde? De Libia. Y así ha sido, ¿no? Porque si la producción pasó de 1,6 millones de barriles de petróleo diarios a 450,000, bueno, así ha sido, ¿no? Ha sido para quedarse con todas las reservas naturales de Libia. Así que bueno, ahí está lo que ocurre en los países del mundo cuando entran las garras de estas grandes potencias que no les interesa el poder político, así como uno lo cree tan románticamente. Les interesa es apropiarse de los recursos naturales. No les interesa si hay una pugna, si hay una división ideológica, si hay dos proyectos de país, si hay gente que quiere una cosa y gente que quiere otra, si hay marcha, si no hay marcha, si hay elecciones, si no hay elecciones. A esta gente no le interesa esto. A esta gente le interesa son los recursos naturales. Entonces lo mismo decimos nosotros cuando vemos que atentan contra Venezuela y algunos dicen, ay, es que a esta gente le interesa la paz mundial y que la democracia se haga valer y los derechos humanos y la libertad de expresión. Nada de eso, nada de eso. Le interesa apropiarse de los recursos. ¿Cuánta gente fue asesinada en Libia luego de que pasara lo de Gaddafi? ¿Cuántas mujeres han sido violadas en Libia luego de que pasara lo de Gaddafi? ¿Cuántos niños han perdido a sus padres? ¿Cuántas familias han sido totalmente devastadas? ¿Se ha recuperado tan siquiera alguna de las estructuras destruidas por los bombardeos de la OTAN? No ha ocurrido nada de eso. Hay un pueblo padeciendo hambre, 500,000 de desplazados, una división de facciones que supuestamente se disputan el poder cuando sabemos quiénes tienen el poder. Los buques de Estados Unidos y de Francia llevándose los recursos naturales. Una producción que pasó de 1,6 millones a 450,000. ¡Ay, no quieren que haya crisis migratoria! Imagínate tú, metes las garras, destruyes un país y después no quieres que haya crisis migratoria. Una migración que además la controlaba Muammar al-Gaddafi, en un país que además logró tener la mejor calidad de vida del continente africano. Hay que ponerle el ojo a esto, hay que ponerle el ojo, sobre todo porque cuando está ocurriendo esto, muchas personas, incluso muchas intelectualidades, ¿no?, arrojaron por allí que sí, que Gaddafi era un reformista, que Gaddafi había pactado, que Gaddafi esto, que Gaddafi lo otro. Prácticamente avalaron lo que estaba haciendo la OTAN. Ay, ¿por qué no hablan hoy de lo que está ocurriendo en Libia? Porque también muchas veces hay personalidades que dejan, ¿no?, que el cerebro les sea lavado. Entonces, más allá de si Gaddafi tuvo o no tuvo que pactar en algún momento, si lo hizo o no lo hizo, si tenía acuerdos o no tenía acuerdos, si se reunía con fulano o no se reunía con fulano. Esto es razón para permitir un bombardeo de la OTAN. Esto es razón para avalar los desplazados, las personas muriendo de hambre, la producción que decayó, el mejor modo de vida del continente africano que se perdió. No, no lo es. No lo es en ningún país y no lo es en ningún contexto. O sea, la intervención extranjera no es la vía nunca. 8:50 de la mañana, entonces recordamos 4 años de ese asesinato de Gaddafi, hoy con una Libia totalmente devastada. Vamos a mirarnos en ese espejo, que ya Siria se supo ver en ese espejo y por eso se pusieron con fuerza, ¿no?, a consolidar su postura, por eso apoyaron a Bashar al-Assad y por eso incluso le solicitaron ayuda a los rusos para eliminar a ese autodenominado Estado Islámico, ese grupo terrorista que también está intentando es precisamente deshacerse del gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno legítimo. 8:51 de la mañana, vámonos a una nueva pausa. Tienen las vías de comunicación para comentar sobre este y cualquier otro tema. 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos con Charlie Palmier y Vitín Avilés con el tema El Susto. Qué susto el que yo pasé, esto no es mentira, es cierto, por poco me entierran vivo, creyendo que estaba muerto, resulta que me comí 12 docenas de ostiones y una sopa de pescado, pa'l cerebro y los riñones, luego yo me recosté, feliz, tranquilo y contento, y por 3 días y 3 noches yo me la pasé durmiendo, y al ver que no despertaba, creyeron que me había muerto, me encerraron en un cajón, fui vestidito de negro. Y qué susto yo pasé, qué susto, Dios mío, qué susto el que me llevé, suerte que desperté a tiempo, qué susto el que yo pasé. lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Son las 9:04 de la mañana. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. También pueden escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos están escribiendo al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto, arroba gmail.com. Por acá nos dicen, hola camarada, por favor, hay que comunicarle a Luis José Marcano que la señal abierta de BTV en Puerto Píritu es muy débil y la emisora playera 101.9 se intersecta. Bueno, ya leímos el mensaje. Por aquí también nos dicen, los convocamos este 20 de octubre a las 8 a.m. a defender el espacio conquistado por el poder popular, nos dicen. A ver, también nos escriben por acá en otro mensajito de texto, ¿qué podemos decir del impuesto municipal para los vehículos? Ya hay información de eso, saludos. No manejo información al respecto, vamos a ver si encuentro algo por allí. Por aquí también nos dicen, yo estoy en Calabozo, en el estado Guárico, ¿cómo se vive allá en Caracas? Hablo referente a la cultura, los ingresos de los ciudadanos, dice Francisco Elías. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, en Guarenas el simulacro fue todo un éxito, todos los centros habilitados full de participantes y con el liderazgo de nuestro alcalde Rodolfo Sanz, Blanca Ecaut y Antonio Potro Álvarez acompañando toda la jornada. Es evidente que Guarenas es una zona roja, rojita, la mayoría son muchas mujeres combatientes. Por aquí también nos dicen, el descaro de la MUD es el de proteger al pelucón cervecero, es sorprendente, dice que le violamos sus derechos al destaparle su conspiración y sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Si protegemos a la patria de las actuaciones contrarrevolucionarias, entonces resulta que nos acusan de culpables, diría el profesor Lupa, son misterios de la ciencia. A las 9:06 de la mañana, vámonos precisamente a hablar de estos supuestos misterios de la ciencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática quiere entregarle Venezuela al Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué implica? ¿Qué significa eso? Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a José Antonio Ejido, analista internacional, amigo de esta casa. Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada, muy bien, espero que estén ustedes bien también. Muy bien, José Antonio, queremos analizar y conversar, sobre todo con los usuarios que nos escuchan desde Venezuela, sobre el Fondo Monetario Internacional. Por allí, seguramente tú habrás podido escucharlo, hay unas intenciones por parte de unos economistas neoliberales, de empresarios venezolanos, de entregarle Venezuela al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo opera y qué consecuencias ha tenido para el mundo precisamente esos supuestos rescates del Fondo Monetario Internacional? Mira, yo primero empiezo recomendando un libro muy interesante editado por el Centro Internacional Miranda, que se titula Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, escrito por un especialista progresista belga que se llama Eric Toussaint. Este libro fue editado por el Centro Internacional Miranda el año 2006, bueno, hace pocos años, ¿no? Mira, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son dos instituciones bajo el control estricto de los Estados Unidos de Norteamérica, que es quien nombra a directivos de su confianza para controlar financieramente a los países del mundo, para entregar créditos en las condiciones y a los países que ellos estiman conveniente, ¿no? Son dos instituciones similares que tienen en común, como ya digo, ese control. Es muy interesante este libro de Eric Toussaint, aunque se refiere al Banco Mundial, que digamos es una institución paralela, pero el Fondo Monetario Internacional funciona de la misma manera que el Banco Mundial, es decir, financiar regímenes y situaciones que favorecen a los intereses de las grandes corporaciones representadas por los Estados Unidos y por las potencias imperialistas de la Europa occidental, aliadas a los Estados Unidos y que reconocen en los Estados Unidos como su líder. Entonces, ¿qué nos cuenta este libro? Nos cuenta que dictaduras feroces han recibido financiación generosa que buscaba consolidar en el poder a esos dictadores que respondían a la política dictada por la Casa Blanca, el Pentágono, la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Dictadores asesinos, sin ningún respeto a los derechos humanos, pero que eran lacayos. A mí me llama mucho la atención estas noticias que han circulado, porque yo no he escuchado nunca que el Fondo Monetario Internacional financie a grupos de oposición, salvo que estén planteando que después de la toma del poder los señores pro-norteamericanos van a recibir abundante financiación. Y eso podría ser, y eso ha ocurrido sin duda, ¿no?, en algunos lugares. Lo que pasa es que, a su vez, el Fondo Monetario Internacional crea situaciones que conducen a la ruina de los pueblos, que nadie se piense que una lluvia de dinero puede resolver los problemas que tiene Venezuela. Una lluvia de dinero la recibió en los años 70 con la subida por parte de los países árabes y de todos los países productores del petróleo del precio del barril, pero esa lluvia de dinero no sirvió más que para agravar los problemas estructurales de la economía venezolana, para degenerar la moral de la sociedad venezolana en función de aquello famoso de "está barato, dame dos", y evitó, porque no era esa la política del Fondo Monetario Internacional, que se construyese una economía sana, diversificada, sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la industria y de la transformación de las materias primas que tiene Venezuela, que es la única vía, el único camino para ser una potencia económicamente viable, ¿no? No solo vender materia prima barata, materia prima no elaborada, que puede ser mineral, fósil, hidrocarburífera, sino transformar esa materia prima en productos que sean comercializables en el mercado. Pero el Fondo Monetario Internacional no busca eso. El Fondo Monetario Internacional es un muy viejo amigo del pueblo venezolano, ¿verdad? Porque el paquetazo impuesto por Carlos Andrés fue sugerido por el Fondo Monetario para cobrarse unas deudas que el país no necesitaba contraer. Es decir, cuando precisamente subieron mucho los precios del petróleo, los gobiernos de entonces fueron inducidos por el Fondo Monetario a endeudarse, ¿no? Endeudarse en un mecanismo muy conocido, muy estudiado en los años 80 por Fidel Castro, que explicó ese mecanismo tan vicioso de que los países iban pagando su deuda, pero esa deuda, en función de los intereses leoninos, iban creciendo continuamente, de manera que nunca terminaban de pagar la deuda, y además el fondo este famoso se permitía injerirse en la soberanía de los gobiernos y decirle que tenían que recortar ayudas sociales, tenían que recortar los salarios, tenían que evitar todo tipo de apoyo público a productos de primera necesidad, con lo que el pueblo entraba en la miseria más absoluta, y eso lo vivió el pueblo venezolano. Ese es el origen del caracazo, la política de esa organización realmente criminal que es el Fondo Monetario Internacional. Y por cierto, lo escribió también un joven entonces economista canadiense que trabajó en Venezuela, Michel Chosudovsky, que escribió un libro llamado La miseria en Venezuela, ¿no? Eso es un poco lo que yo te puedo decir, ¿no?, sobre lo que yo sé respecto a esta organización tenebrosa, ¿no? Ahora, te consulto también, José Antonio, precisamente en estos momentos es muy sonado el Fondo Monetario Internacional por las supuestas ayudas que está brindándole al continente europeo para supuestamente salvarlo de la crisis económica. ¿Cómo está operando precisamente en estos momentos, en la actualidad, fresquecito, el Fondo Monetario Internacional en Europa? Es muy curioso porque, como ya digo, el Fondo Monetario Internacional está bajo el control de los Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Europa, particularmente en el caso de Grecia, al que le echaba un ojo, la política de Alemania, que es quien controla la Comunidad Europea y sus instituciones financieras y políticas, Alemania busca sangrar y desangrar a Grecia, ¿no? En una dinámica que el Fondo Monetario aplicó a los países latinoamericanos y a los países del mundo, ¿no? En tiempos pasados y también en este momento. Entonces, como el poder norteamericano observa que Grecia podría o hubiese podido, en el caso de que el señor Tsipras hubiese mantenido sus promesas electorales y no las hubiese sacrificado, ¿no? Se hubiese acercado Grecia a Rusia, entonces el Fondo Monetario Internacional se mostró hace unos poquitos meses muy condescendiente con Grecia, ofreciéndole una financiación que apalancase a Grecia dentro de la OTAN y en su alianza con Israel. No tuvo necesidad de el Fondo Monetario de mostrarse así tan condescendiente, porque Alemania ya consiguió sus objetivos y además el señor Tsipras dijo que sí a todo, ¿no? No se acercó a Rusia. Rusia le ofrecía otra vía alternativa a la financiación. Es muy interesante aquí el rol que juega Rusia y sobre todo China, que es un financista no criminal, no usurero, no de rapiña como el Fondo Monetario Internacional, sino que ofrece unas condiciones de crédito que los pueblos necesitan para su desarrollo, pero que no tiene las características verdaderamente usureras, criminales, del Fondo Monetario. Con eso, ¿qué sacamos en conclusión? Que el Fondo Monetario no se guía nunca por criterios supuestamente técnicos, como dirían sus burócratas egresados de economía liberal imperialista de las universidades norteamericanas, universidades supuestamente famosas, pero como dice James Petra, son universidades de propaganda, sino que se guía únicamente por criterios políticos. Y criterios políticos es mantener la renqueante y decadente hegemonía económica imperialista norteamericana en el mundo. Para eso sirve el Fondo Monetario Internacional. Bien, José Antonio, quiero agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur y que nos hayas ayudado a entender un poco el panorama y el papel que juega el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la lógica que impera. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por la llamada. Estamos aquí a la orden. Gracias. Estábamos conversando allí con José Antonio Ejido, analista internacional. Qué interesante, ¿no? Esa visión, la verdadera visión que nos trae, que nos viene de la mano con esta entrevista con José Antonio Ejido. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer cuando hablan como hablan en ese audio Ricardo Hausmann y el señor Lorenzo Mendoza de que se le entreguen 50 mil millones de dólares a Venezuela para salir de este problema? Vamos a ponerlo así para no utilizar las palabras que dicen en el audio. ¿A qué se refieren? ¿Qué traen consigo esos 50 mil millones de dólares que supuestamente entregaría el Fondo Monetario Internacional? Fácil, fácil porque ya lo vivimos en Venezuela en los años 80. Fácil porque de las ideas del Fondo Monetario Internacional, el pueblo las respondió con caracazo. Así le respondió el pueblo venezolano al Fondo Monetario Internacional y a sus pretensiones. A Carlos Andrés Pérez y las sugerencias que aceptó de tan buena gana por parte del Fondo Monetario Internacional. Con caracazo responde el pueblo a las pretensiones que tienen estos organismos que son criminales, que son asesinos, que no hacen más que endeudar a los pueblos del mundo con unos intereses que luego no son pagables por más esfuerzo que haga cada uno de los estados. No son pagables. Además, interfieren en la soberanía de cada una de las naciones, dictan qué es lo que hay que hacer y ponen a todo el mundo a girar en torno a cómo pagarle la deuda a estos sectores, que a veces endeudan países que además no tienen razones, verdaderos motivos para caer en estas deudas. Estos son los mismos organismos que las grandes transnacionales de la información apoyan, pero satanizan, por ejemplo, a países como la República Popular de China y dicen, ay, Venezuela se vendió a China, ay, todos los créditos que Venezuela tiene con China. Ah, pero ¿por qué no evaluamos las condiciones de pago? ¿Por qué no evaluamos además cuántos créditos le pediría la oposición venezolana al Fondo Monetario Internacional entonces? porque esto hay que ponerlo, ¿no? Sobre la mesa hay que poner absolutamente todas estas cartas, en especial por lo que decía José Antonio Ejido. Nunca en la historia el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han apoyado a alguien así nomás, sin intereses. Esto es mentira. Han apoyado a las dictaduras más feroces del mundo precisamente por ser dictadores manejados a los intereses de la Casa Blanca y de estas transnacionales y de estas organizaciones financieras asesinas, sino han apoyado oposiciones, supuestas oposiciones, nada más para lograr que lleguen al poder y luego entonces meter sus garras en esos países, porque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial les conviene tener gobiernos que sean bajo cualquier modalidad, pero que sean títeres precisamente de estos organismos. En Venezuela lo vivimos en los 80, lo vivimos en los 90, y ahora nuevamente la propuesta que traen estos sectores, Ricardo Hausmann, este economista neoliberal que además participó, ¿no?, en todos estos gobiernos, incluso en el de Luis Herrera Campis con el denominado Viernes Negro, y que traen personajes como Lorenzo Mendoza, estos supuestos empresarios que viven de los dólares de PDVSA. Pues esta es la propuesta que ellos traen. Entonces acá uno se pregunta, ¿qué acompaña estos 50 mil millones de dólares? Es fácil, la eliminación de lo que ellos llaman gasto público innecesario, que nosotros llamamos inversión social, entiéndase las pensiones, los sistemas de misiones, los CDI, los barrio adentro, la Gran Misión Vivienda Venezuela, los Simoncitos, los Mercal, los Pedeval, los subsidios. ¿Qué implicaría estos 50 mil millones de dólares? Esto implicaría el recorte en las subidas de los sueldos y de los salarios. De una, ¿no? ¿Qué implicaría esto? Que se elimina el control de cambio, que aquí existe, bueno, un dólar liberado y manejado precisamente por ellos, como manejan Dollar Today. Imagínense así la realidad, ¿no? Que sería eliminada la ley de precios justos y cualquier otro mecanismo que impida la liberación de los precios de los productos de primera necesidad, como ellos quisieran liberarlos, para hacer que nuevamente solo fuesen productos accesibles para las clases medias, para las clases media altas y para las clases altas. Que nosotros tenemos complicaciones con cómo se aplica la ley de precios justos, que sentimos que no la están aplicando como es, que hace falta más inspección, más fiscales, que bueno, que hay sobreprecios, que especulan, que no sé qué. Por supuesto que sí, nadie está negando esto. Pero precisamente esos precios que a nosotros nos molestan, los precios a nivel especulativo, serían los precios que estuvieran en el mercado si estuviera la oposición, porque esos son los precios que ellos dicen que debe ser. Porque ellos dicen que bueno, que todo está así, que hay un desbarajuste precisamente porque se subsidian los productos. Entonces, ¿cuál sería la medida de ellos? Dejar de subsidiar los productos. O sea, estas cosas son las que hay que pensar. Y por supuesto, el Estado no tendría control de las industrias básicas ni de las compañías de servicios públicos. Este control estaría en manos privadas. Es decir, olvídese de esa luz y de ese teléfono y de esa agua y de ese gas que usted paga a precios pírricos en comparación con lo que pagan países, por ejemplo, del continente europeo. Olvídese de eso, que eso con el Fondo Monetario Internacional no va. 9:22 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Interesantísimo siempre saber cómo funcionan estos organismos, porque allí y en las grandes transnacionales es donde se dirige el mundo, señores. Eso es así. Fíjense que a nosotros nos han vendido las figuras, por ejemplo, de los dictadores, ¿no? Entonces uno dice, ese Videla en Argentina, ese Pinochet en Chile, y así uno va, ¿no?, con todos los dictadores. Y por supuesto que sí, pero cuando uno investiga el trasfondo, estos dictadores fueron títeres. ¿Títeres de quién? Bueno, títeres de las grandes transnacionales, títeres precisamente de estas organizaciones financieras, títeres de los dictámenes de la Casa Blanca. Fueron personajes seleccionados precisamente para ser movidos por estas cuerdas. Muchos de ellos ni siquiera eran, uy, que qué lúcido, que ay, que qué brillante este personaje, nada que ver. Eran sencillamente personajes que se iban moviendo al ritmo en que las manos que mueven el mundo querían que se moviera. Así que bueno, 9:23 de la mañana, nos vamos a nuestra tercera pausa. Vámonos escuchando un temita del conjunto Los Compadres, Gondolero, y ya regresamos. Gondolero, boga, gondolero, boga. podrás tomar. Boga, gondolero, boga, que en la barca de la vida hay que bogar sin cesar. Boga, boga, gondolero, boga, boga hasta el final. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Más adentro de la gondola, los novios enamorados. Mientras tanto y por si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública. Y por cada 3.000 bolívares, acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente uno de los 20 vehículos 0 kilómetros o de los 700 bonos de 10.000 bolívares que tenemos para ti. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Gobierno Bolivariano. El pueblo opina en la Radio del Sur. De cara a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, la población venezolana se manifiesta ante esta nueva demostración de democracia. Mi nombre es Antonieta Rodríguez. Es realmente importante salir a votar el 6 de diciembre porque se define el futuro legislativo del país. Y las personas creo que tenemos que salir a defender todas esas legislaciones nuevas, todas esas leyes que se han hecho a favor del pueblo. Recordemos que anteriormente la asamblea era un negocio de curules, se discutían las leyes que solamente le convenían a una minoría del país y no a la mayoría que estaba invisibilizada, que era necesitada, que estaba pasando pobreza, que estaba pasando hambre. Ahora las leyes benefician al pueblo y se hacen en favor de no solo de la actualidad, sino también de las necesidades del pueblo. Así que el llamado es para que este 6 de diciembre todos salgan a votar en armonía, en paz, pero sobre todo con mucha conciencia. El pueblo opina en la Radio del Sur. Radio del Sur. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Rumbo al 6 de diciembre 2015. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ofreció un balance del simulacro electoral rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Escuchémoslo. Estamos desplegados por todo el país, el gran polo patriótico. Yo fui a la escuela Cacique para Maconi y ahí estaban el PCB, ahí estaba el MEC, ahí estaba Redes, ahí estaba la UPB, ahí estaba Podemos, ahí estaba NCR, ahí estaban los Tupamaros, ahí están todos los aliados, movimientos sociales, los candidatos indígenas, estaba con Ibe allí con nosotros, estaban todos haciendo la tarea que nos corresponde hacer la tarea para llegar al 6 de diciembre, estudiadito, solo con el lápiz, con la punta, afiladita para responder el examen rápidamente. El 6 de diciembre va a ocurrir otra vez lo que ocurrió el 7 de octubre. El 6 de diciembre gana Chávez. No tenemos ninguna duda de eso y así será. Y será refrendado por el CNE a golpe de 8:30 de la noche. Rumbo al 6 de diciembre 2015. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Elecciones Generales Argentina 2015. En Argentina este 25 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales y de manera conjunta las elecciones legislativas. En la Argentina las elecciones presidenciales, así como también las legislativas, son por voto directo, de carácter universal, secreto y obligatorio. Los candidatos surgieron de las elecciones primarias que se realizaron el pasado 9 de agosto de 2015, provenientes de los partidos que alcanzaron el 1.5% de los votos válidos y superaron a sus rivales intrapartidarios. Sin ninguna fórmula obtienen las elecciones generales más del 45% de los votos positivos, o más del 40% de los votos positivos con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con respecto a la segunda fórmula en cantidad de votos positivos, se realizaría una segunda vuelta o balotaje agendada para el próximo 22 de noviembre. Además de elegir presidente y vicepresidente, los 32 millones de argentinos inscritos elegirán 130 diputados, 24 senadores y 43 parlamentarios del Parlasur. Elecciones Generales Argentina 2015. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 minutos de la mañana y Mientras Tanto y Por Si Acaso por la Radio del Sur. No paran de escribirnos los usuarios y usuarias del programa, así que vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen, hola, hay que revisar las tiendas. ¿Cómo es posible que semanalmente los empresarios estén aumentando el precio de los artículos, los zapatos, la ropa, la comida, y nadie hace nada? En otro mensaje también nos dicen, muy buenos días, Jessica. Mira, hay algo que los pueblos de Montalbán Miranda están sin autoridad. El gobierno puso una ley donde se prohíbe el tránsito de motos después de las 8 p.m. y es lo que más se ve, las motos de noche. Por aquí también nos dicen, hola Jessy, ahora los escuálidos chillan por el aumento de sueldo que decretó el presidente, pero esta gente no entiende. Hablan que el salario no alcanza y cuando lo aumentan chillan también. Parece que andan locos. Es Henry, les escribo desde el Valle. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, el cambio que ofrece la oposición venezolana es represión, persecución, privatización y eliminación de la seguridad social. Ese cambio jamás volverá. Por aquí también nos dicen, hola linda, el otro día nombraron un blog de la misma persona que escribió un libro sobre el paquete económico de la MUD. ¿Me pudieran repetir el nombre? Vamos a revisar para acordarnos y darles la información. Por acá también nos dicen, muy buenos días, un saludo revolucionario desde la comunidad Simón Bolívar, sector 4 en Naguanagua. Saludos, estamos con los del sur, nuestro norte es el sur. Por acá también nos escriben, saludos solidarios y revolucionarios desde la aguerrida comuna José Pío Tamayo, desde Barquisimeto en la parroquia La Unión. Un abrazo y un beso a todos los compañeros de Barquisimeto y de la comuna Pío Tamayo. Por aquí nos dice, muy buenos días, muy buen programa, es Gustavo Briceño, les escribo desde La Vega. Ahí nos llegó incompleto el mensaje, vamos a ver si termina de llegar Gustavo para poder leerlo completico. Por aquí también nos dice, muy buen día Jessica, universidades autónomas paralizadas por 72 horas porque quieren más dinero, pero por favor, ¿y qué pasa con los ingresos propios? No producen, no investigan, no hacen nada, solo quieren cobrar sin trabajar y además los estudiantes ni siquiera exigen sus clases y los trabajadores tienen una falsa conciencia de clase, las autoridades haciendo alarde y lo que les da la gana con su poder autonómico, nos dicen por acá, bueno, así mismo es, ¿no? Y fíjense que por lo menos eso antes se hacía eco, ¿no? De cuando ocurría eso. Pero ahora de repente uno así como que por conversaciones es que uno se entera que la universidad está parada, cuando escucha por allí algún estudiante o algún representante dice algo. Ustedes tienen que exigir sus clases. Tienen que exigir sus clases y el Estado tiene que exigir que se den las clases porque la universidad será autónoma, pero los recursos salen del Estado. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero cuando no están impartiendo las clases? Pagándole gente que no imparte la clase, pagándole un personal que trabaja para que no haya clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? O sea, realmente hay que analizar qué ocurre y cómo los jóvenes están dispuestos a perder su tiempo, porque bueno, se supone que la gente se quiere graduar, la gente tiene allí sus estimados, ¿no? Bueno, y la gente va a perder su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense el tema, ¿no? Que siempre nos anda rondando, el tema de qué hacer con esas universidades y su poder, ¿no? De autonomía, que terminan haciendo lo que les da la gana, que de por sí todas las estructuras académicas necesitan, ¿no? Un sacudón profundo, pero bueno, estamos hablando desde el caso de esas universidades autónomas. Vámonos con otra entrevista más en Mientras Tanto y Por Si Acaso, y esta vez vamos a hablar de una película que se está haciendo desde las comunas y para reflejar precisamente el trabajo de las comunas. Se llama Juntadera y es el primer largometraje documental producido autogestionariamente por comunas campesinas. Es un proyecto que surge entre la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora y la cooperativa audiovisual La Célula. Vámonos con esta entrevista para ver de qué va esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al director de este largometraje Juntadera, Giuliano Salvatore. Muy buenos días, Giuliano, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, gracias. Bueno, Giuliano, cuéntanos de qué va este primer largometraje Juntadera y cómo fue ese trabajo que, bueno, hemos estado leyendo que ha sido autogestionario y por parte de las comunas campesinas. Sí, mira, Juntera es un proyecto en el que llevamos trabajando 2 años, 5 comunas campesinas, la cooperativa audiovisual La Célula y la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Es una película, bueno, que intenta registrar el trabajo de construcción del socialismo nuestro desde los territorios comunales. Cuando comenzamos, la idea era, bueno, acercarnos al mayor número de comunas posibles. Terminamos por decidir que estas 5 eran como una buena bandera de lo que estaba ocurriendo en estos territorios. Y efectivamente, como tú dices, la película fue totalmente autogestionaria. Es decir, nosotros creemos que el trabajo solidario de aporte libre de conocimientos y aporte libre de bienes a disposición de cada una de las organizaciones, pues se puede hacer casi cualquier cosa. Además, eso es de alguna manera el espíritu de lo que se hace en las comunas, así que nos pareció que la película debía también como deambular ese camino, ¿no? Así que bueno, nosotros en la cooperativa pusimos los equipos, el conocimiento que teníamos del audiovisual, la corriente y nosotros, pues lo que hicimos fue discutir el guión, construirlo en conjunto, y las comunas aportaron fundamentalmente, bueno, casi todo, pues decir, todo lo que es quizás más caro en una producción cinematográfica: el hospedaje, la comida, el transporte, además fundamentalmente de su conocimiento y de su trabajo cotidiano, que bueno, esperemos que quede reflejado en la película, pues. Ahora, Giuliano, ¿cómo puede hacer la gente para ver esta película? Tenemos entendido que ustedes inician hoy, que además recordamos 3 años del golpe de timón del comandante Chávez, la proyección de esta película entre las comunidades. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo puede hacer la población en general para poder disfrutar de esta producción? Mira, sí, hoy, precisamente en el aniversario del golpe de timón, nos pareció que era el momento adecuado para hacer el primer estreno. Vamos a tener 4 estrenos en las comunas, es decir, vamos a empezar por mostrar la película en las comunas donde se grabó. Esto significa para nosotros además una validación del trabajo colectivo que se hizo entre todos. Hoy comenzamos en la comuna Negro Primero en Carabobo y después tenemos el 31 de octubre, vamos a estar en la comuna Victoria Popular Las Uvitas en Barinas. El 7 de noviembre vamos a estar en la ciudad comunal Simón Bolívar en Apure. El 14 de noviembre en la ciudad comunal Juan Pablo Peñalosa en Táchira. Y después vamos a hacer un preestreno aquí en Caracas el 19 de noviembre. La idea es que después de estos estrenos, la película pues esté lo más rápidamente posible a disposición de todo el mundo. Queremos colgarla en la web, además de que hasta... queremos que, bueno, durante todo este año y fundamentalmente hasta el 6 de diciembre, porque nos parece que es importante que la gente se acerque al trabajo que está ocurriendo en las comunas y cómo la revolución en esos espacios, al igual que en muchos otros, pues está en un momento de construcción, de creación, de mucha creatividad, de mucho trabajo en conjunto, de mucha esperanza, pues. Entonces lo que pretendemos hacer después de estos estrenos es llevarlo a la mayor cantidad de comunidades posibles. Queremos que la película esté en la calle, que esté en las plazas, que esté en las comunidades. Haremos todo lo posible porque se pueda, digamos, mostrarlo lo más que se pueda en este tiempo, ¿no? Ahora también quiero consultarte, Juliano, antes de despedirnos, ¿cómo fue para ustedes, no, como productores audiovisuales, conocer de cerca el trabajo que se están haciendo en las comunas? ¿Pudiéramos decir a 3 años de ese golpe de timón que realmente en Venezuela estamos avanzando, así sea poco a poco, hacia la consolidación de ese Estado comunal? Mira, para nosotros como cooperativa fue, bueno, impresionante de muchas maneras. Nosotros empezamos a grabar la película poquitico después de la muerte de nuestro comandante, y entonces, bueno, tú sabes cómo lo difícil que fue para muchos de nosotros como vivir esa experiencia. Y cuando nosotros llegamos a las comunas, pues nos dimos cuenta que el trabajo continuaba, que la revolución más bien parecía coger un nuevo vuelo, porque entre todos asumimos que ahora la responsabilidad era de todos y cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, llegar a estos territorios fue algo impresionante. En verdad, el trabajo que se está haciendo ahí es un trabajo que nunca ha parado de hacerse, es un trabajo que avanza cotidianamente, la transformación que ocurre en la gente, individual o colectivamente, la transformación que ocurre en el territorio, en el cuidado de los niños, en la alimentación, en la cotidianidad, en la alegría conjunta, es una cosa que, bueno, a nosotros nos dejó muy impresionados, y creemos que, al igual que nosotros, que quizás teníamos poco conocimiento de lo que pasaba en esos territorios, la película intenta, bueno, como generar ese acercamiento. Evidentemente una película no puede generar lo que nos va a generar ir a esos territorios, y a eso invitamos a todo el mundo que pueda, pero al menos, bueno, da como un poquito en una hora y tanto a conocer qué es lo que está haciendo, con la intención de que la gente realmente se acerque para que vea que, bueno, que la revolución yo creo que está más viva que nunca, más creativa que nunca, y con una fuerza impresionante, y generando unas cosas que yo realmente, y desde la cooperativa consideramos, son en verdad la semilla de una nueva sociedad, de una nueva manera de pensarnos a nosotros mismos, y una nueva manera de concebir la gestión de nuestro país desde una participación directa de la gente y del pueblo. Así que, bueno, nosotros muy impresionados con el trabajo que se está haciendo allá, y bueno, desde ahí nos hemos mantenido cercanos. Algo de lo que, si uno se acerca, no se puede separar. Bueno, muchísimas gracias, Juliano, por el contacto con la Radio del Sur. Antes de despedirnos, invito a todos los usuarios y usuarias a que estén bien pendientes, pues, para que puedan disfrutar de este largometraje. Mira, por ahora, bueno, los invito a estar pendientes. Hay una página web de la película que se llama juntera.com.be. Ahí pueden acceder al tráiler. Además, hay algunos como textos que explican cómo se hizo la película, cosa que a nosotros nos resulta tan importante como la película misma. En las redes sociales, pues está Juntera en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, @juntera_docu. Intentaremos que lo más rápido posible la película esté a disposición de todos. Estamos trabajando en eso. Estamos primero montados en estos estrenos, pero pronto, bueno, esa película es de todos nosotros, así que pronto estará al acceso de todos. Muchísimas gracias por invitarnos, Jessica, gracias a tus usuarios, felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juliano, te mandamos un fuerte abrazo desde la Radio del Sur. Estábamos conversando con Juliano Salvatore, precisamente el director de esta película, la primera película sobre las comunas en Venezuela. Se llama Juntera y está producida, autogestionada por nuestros comuneros campesinos y campesinas, y por esta cooperativa audiovisual La Célula, a la que pertenece Salvatore Juliano, quien precisamente estaba o ha estado como director de esta película. Una película que se estrena hoy, 20 de octubre, cuando nuevamente, les recordamos, se están cumpliendo 3 añitos de ese golpe de timón propuesto en un Consejo de Ministros por el comandante Chávez el 20 de octubre del 2012. Precisamente la producción se va a estar estrenando hoy, 20 de octubre, en la comuna Negro Primero, en el estado Carabobo. El 31 de octubre se va a trasladar a la comuna Victoria Popular Las Ubitas, en el estado Barinas. El 7 de noviembre se va a la ciudad comunal socialista Simón Bolívar en el estado Apure. El 14 de noviembre se va a la ciudad comunal Juan Pablo Peñalosa en el estado Táchira, y luego de eso va a estar viniendo a la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, donde también vamos a poder disfrutar de esta película Juntera, que como les digo, narra la historia de estas cinco comunas, cinco de las muchas que existen en Venezuela, y empieza a hablar y a mostrar precisamente de qué se trata las comunas, qué significa vivir en comuna, cuáles son los saberes, los bienes que se intercambian allí, cómo se registra la vida dentro de las comunas, de qué hablamos cuando estamos intentando construir unos territorios y un modelo de sociedad distinta. Además, una película hecha por los propios comuneros. Hay que ver, ¿no?, el valor que esto tiene. Y como dice Juliano, ¿no?, ellos pusieron toda la logística, la casa, la comida, lo que sale más caro a la hora de hacer una producción audiovisual, salió precisamente de los propios comuneros. Eso también habla, ¿no?, de la solidaridad y de ese modelo de sociedad distinta que están construyendo, no solamente por haber colocado, ¿no?, todo lo más indispensable para realizar la película desde el punto de vista logístico, sino porque son ellos los protagonistas, son ellos los protagonistas de la película y son los que han tomado incluso el rumbo de lo comunicacional. Y esto seguro será un éxito porque las producciones, los trabajos que salen desde el pueblo, desde quien protagoniza esas historias, no pueden sino salir bien. Feo es cuando vienen con ínfulas de mirarte por encima del hombro, a estudiarte, ¿no?, un objeto de estudio, las masas, y por ahí entonces empiezan a construir historias para lucrarse con ellas. Eso sí que no puede salir tan bonito, pero seguramente esta película Juntera, la primer largometraje sobre las comunas en Venezuela, va a ser un éxito y ojalá podamos llevarlo más allá, incluso de nuestras fronteras, para que otros países vean, ¿no?, y de qué se trata ese estado comunal, y dejen de satanizar como lo satanizan las grandes agencias, cuando desde aquí nos planteamos precisamente que el poder radique en el pueblo. 9:50 de la mañana, vamos a darle un último chance a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos están escribiendo. Por aquí nos dicen: muy buen día, ¿cómo están todos ustedes allá en la Radio del Sur? He mandado varios mensajes porque me parece que cómo es posible que el presidente Maduro anunció que se van a repartir tablets en todas las universidades públicas y solamente las dieron en la Marítima y en la UNEFA de Vargas, no lo han dado todavía. Muchas gracias. Bueno, paso a paso, ¿no? Yo me imagino que eso no va a ser todo en un solo día, ¿no? De hecho, por ahí la Universidad Bolivariana de Venezuela también está entre las universidades a las que les van a entregar la tabla a los estudiantes. Bueno, es un proceso, vamos a ver si llega. Por aquí también nos dicen: perfecto, mi niña, fuiste al grano. Justo estamos perdiendo energía culpando a Uribe y a Santander porque ellos solo son títeres. La verdad y el trasfondo son las bases militares en Colombia. Tenemos que pedir que la saquen, dice Ana, que escribe desde Valencia. Por aquí nos dicen: Jessica, tu querido y admirado gobernador Carneiro nos tiene pasando sed en el estado Vargas. No manda agua a las comunidades, pero sí hay agua para los camiones cisternas privados que se la están vendiendo muy cara a la gente. Ahí está la denuncia, atendamos esta situación en Vargas. También nos dicen: hola Jessica, buen día, me estaba acordando de la poesía que recitaste el viernes y sería bueno que la volvieras a recitar, y también sería bueno que me dediques una poesía a mí, dime algo bonito que me tienes abandonado. Fabio, un beso, un abrazo, voy a buscar poesía, se la voy a dedicar, se lo prometo. Por aquí también nos dicen: muy buen día, saludo a todas las personas que amenizan nuestras mañanas desde la Radio del Sur. Saludos, muchísimas gracias por estar allí. También acá nos dicen: buenos días para todos, si me pueden ayudar con una información, necesito saber dónde puedo sacar el carnet de persona con discapacidad en el CONAPDIS. Quien está encargado de dar ese carnet es el CONAPDIS. Vamos a ver si ubicamos aquí rapidito un número o una forma de contacto. El CONAPDIS queda en la avenida Venezuela, cruce con calle Oropesa Castillo en Sabana Grande, y los teléfonos del CONAPDIS son 794-2066, 794-2066, y también tienen el 794-2866, 794-2866. El CONAPDIS está, la quinta CONAPDIS, queda en la avenida Venezuela, cruce con calle Oropesa Castillo, urbanización San Antonio de Sabana Grande, en la ciudad de Caracas. Allí está la sede principal y allí es donde emiten esos carnés. Por aquí también nos dice, muy buen día para todo el equipo de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la vicepresidencia de la Mujer del PSUV. Estamos bien orgullosas de llevar el nombre de nuestra avanzadora Juana Ramírez. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, vamos a ver, hola amiga, así como los poderes mundiales dicen que hay una mano invisible del mercado, también hay un gobierno invisible mundial y es el grupo Bilderberg y compañía, es así. Por aquí también nos dicen, buenos días Jessica, la nave turca anda mal, cada día se hunde más. Bueno, yo les he dicho, quedan planillas para los Leones del Caracas, vénganse, vénganse que... nosotros vamos rumbo a la victoria definitiva. 9:53 minutos de la mañana. Nos despedimos. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo José Manuel Armas. Le agradecemos a Mercedes Medina, que también nos ayuda con la musicalización. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. También tienen nuestro Twitter, @laradiodelsur, donde van a poder ampliar todas las informaciones que hemos estado conversando aquí la mañana de hoy. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. Los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.